sea cabrón, sea VRON, cabrón. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos. Hoy es lunes 18 de junio del 2018 y este es el programa número 21 de lo que llevamos de este año. ¿Cómo andamos? Esto es Radio Rosco desde el 91,4 de la FM aquí en Contrabanda, esta radio libre y asamblearia que, pese a todos y todas las fuerzas del mal, continúa aquí haciendo lo que puede, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos. Este es el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de TMB para los usuarios y las usuarias del transporte público y como información de nuestra empresa, como forma de comunicación, como forma de también de denuncia y como forma de aglutinar esfuerzos. Hoy nos acompaña el Godoy, desde la cochera de Horta. ¿Qué tal? Buena tarde, Godoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, así me gusta. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues os voy a dar el teléfono de intervenciones en directo. Ya sabéis, estoy batiendo récords, ¿eh? Y eso está a la mar de bien. He conseguido pasar dos llamadas en directo sin mayor problema desde el 93013-9533. Y os doy mi número de teléfono de WhatsApp por si me queréis enviar algún mensaje, pues nada, me enviáis un mensajito, que es el 644-25-8235. Perdonad, que es la emoción, los cafés con hielo de antes de subir a la radio nos tiene la garganta y también, como no, vamos a decirlo ya que empieza el veranito y las calores por ahí, los aires acondicionados de los autobuses y de los metros que de vez en cuando pues nos maltratan. Bueno, suspiros aparte, aquí estamos, ¿eh? Estamos aquí para intentar pues dar el máximo de información posible y con la máxima veracidad posible. Y hoy empezamos con un tema de juicio. Ya sabéis que este martes pasado, Godoy, aquí presente, Mercadé, que nos acompaña habitualmente, Carlos y yo, Ramiro, este que os habla, pues fuimos convocados a un juicio contra nuestra voluntad, por supuesto. Nosotros no solemos ir a los juicios pues por voluntad propia, y menos es cuando hay un tema por lo penal. Pero bueno, el juicio se celebró, bueno, no se celebró, se quedó a las puertas de celebrarse, ¿no?, en la ciudad de la injusticia. Y bueno, en este caso fue de la justicia. Bueno, sí, de la ausencia de justicia. Ausencia de justicia o no presentación de la justicia. Bueno, pues ahora os iremos desgranando poco a poco cómo fue el tema del juicio. El caso es que, primero, ya en su momento me sentí muy orgulloso de los compañeros que vinieron allí a apoyarnos al juicio. Compañeros de todas las cocheras, a los mecánicos, compañeros de allí de zona, de Pablo Díaz, de Horta. Bueno, pues sí, la verdad es que había una representación de cada cochera. Sí, digámoslo así. Sí, sí, había una representación de cada cochera. Y la verdad es que muchas veces hay quien nos pregunta, oye, ¿y de qué sirve todo eso que hacéis? Pues en estos momentos en que necesitamos el apoyo de la gente es cuando se demuestra que lo que hacemos y el trabajo y la labor que hacemos a diario y con nuestros pequeños errores y grandes aciertos, pues sirve. Sirve para cuando lo necesitas la gente te muestre su apoyo y venga allí a ayudarte. Pues bueno, eso, gracias a todos los que vinisteis, gracias a todos y todas las que nos acompañasteis también y nos enviasteis un montón de WhatsApp de apoyo. El juicio finalmente no se celebró. Sí, digámoslo así, que fue por una no presentación de nadie, aunque todos estábamos allí. Sí, fue una argucia legal, se podría calificar, sí, de esta manera. La juez, que era una señora jueza, dijo, como se celebra el juicio, se empapela a todos. Dice, no me voy a andar por las ramas, ni voy a empezar a... no voy a perder mucho el tiempo. O sea, aquí culpables todos y todos con antecedentes. Sí, ¿y cuál fue nuestra sorpresa? Que la otra parte decía... Sí, porque claro, pues nosotros... Bueno, eran denuncias cruzadas, pero la otra parte era la que había tirado... Había querido, entre comillas, jugar fuerte... Y nos había denunciado incluso, pues bueno, que ya se ha comentado, por lo del delito de odio. Sí, recordar que nos pedían, pues eso... De 1 a 4 años. De 1 a 4 años de prisión. Ese delito de odio que últimamente está en boca de todo el mundo, parece ser como si fuera la canción del verano, pues antes de que llegue la canción del verano, llega el delito de odio. Pues... Sí, digamos así que la jueza final, pues bueno, ya que el fiscal tampoco lo veía... Ya en su escrito había dicho que, bueno, que el delito de odio no estaba por ningún lado y la jueza lo entendía y dice, bueno, estos son, bueno, como dijo nuestra abogada, que la jueza lo entendía y dice, bueno, son dos sindicatos que se han acabado, pues, llegando un poco, perdiendo los nervios y llegando las manos. Sí. Digamos así, eso es lo que entendió la jueza y claro, la jueza dijo que, bueno... Que mejor era que no entráramos porque si no había para todos. Sí, pero sí, había para todos. Nosotros ya sabíamos que, evidentemente, habíamos visto las declaraciones de la otra parte y del atestado y tal. Y en un principio, pese a que no era realmente, y valga la redundancia, lo justo, tal y como salían todas de las declaraciones, incluyendo a las fuerzas de la Guardia Urbana, nosotros aparecíamos como los máximos perjudicados en todo este tema. Pero bueno, parece ser que cuando la jueza dijo que si entrábamos a todos nos iban a papelar, la otra parte, es decir, Miguel Ángel Arias o Jordi Muñoz, ¿le entró un pequeño cangueli o un bueno, pequeño...? No sabemos exactamente los motivos, pero que acabaron decidiendo que también ellos que no se entraba. Que, y bueno, el que no se entraba, que se quedaban sin el resarcimiento de lo que nos acusaban de haber roto, unas gafas y todo el rollo. Y bueno, y ya esto entra dentro del tema de la rumorología... que nos llegó, pues parece ser que hay alguien que tiene ya algún tipo de... ¿Cómo se le llama eso? ¿De causa penal o...? Bueno. Algún tipo de condena que no llega a los 2 años, ¿no? Y que por eso el entrar a ese juicio, hay alguien de la otra parte, el entrar a ese juicio pues le resultaba más perjudicial que beneficioso, ¿no? Tampoco lo sabemos exactamente, pero bueno... Los tiros pueden andar por ahí, pero bueno, sí, es bueno, algo que no... O alguien que se quería ir de vacaciones, por lo menos yo hablo de nuestra parte, de Mercader, sí, de Godoy y de Carlos, a nosotros no teníamos ningún problema, nosotros ya sabemos lo que hay, pero está claro que la otra parte era la que se sintió más perjudicada y la que en un principio parecía que entraba con mejores condiciones al juicio, por lo que testifica la policía. Ya sabemos que la verdad no tiene que vestir de uniforme, eso está claro. Pues parece ser que la otra parte fue la que dijo que no, que ellos no querían que cuando fueran a cruzar una frontera o cuando fueran a subir dentro de sus estructuras sindicales o del partido, pues apareciera dentro de su currículum algún tipo de... De antecedente penal. De antecedente penal. Pues nada... Sí, en principio los tiros tienen que ir por ahí, no lo podemos decir a ciencia cierta, pero... La rumorología y lo que nos ha llegado, pues va por ahí. Va por ahí. Pues lo dicho, no, al final a nivel legal queda como como no presentado. Nosotros consideramos que viendo cómo estaba la situación, el no celebrar el juicio bueno, era una victoria de la sección sindical, era una victoria de las 4 personas y bueno, ¿por qué no decirlo? Era una demostración de que el otro tenía más que callar que decir, ¿no? Sí, aparte, bueno, que nuestra abogada también, no en este juicio, sino también en otros, más o menos te viene a decir que cuando, en este caso era una jueza, cuando un juez te dice, mejor que este juicio no se celebre porque si no va a suceder esto, pues en el 99% de las veces acaba sucediendo lo que la jueza antes de entrar al juicio te ha dicho que va a hacer si se entra al juicio. Bueno, y como Sandra normalmente también, como dice Godoy, apuntándonos al tanto por ciento, Sandra acierta en el 99% o en el 95%, hay que dejar el margen de error humano porque también es humana. Pues nada, decidimos hacerle caso y no entrar. Sí, es bueno, como la Sandra, bueno, que no es la primera vez, algunos compañeros que han tenido algún tipo de sanción también se lo han encontrado, de que bueno, llegamos ahí al juicio y bueno, pues sale la secretaria judicial, entran los abogados a hablar y acaban diciendo, bueno, que dicen que en vez de 5 días que te lo dejan en 1 y que no va a costar en el expediente y que mejor que el juicio no se celebre, claro, pues al final, pues lo que hace la justicia es que funciona así y no acabas diciendo, bueno, vale, pues me lo dejan en 1 y que no coste en el expediente, porque si ya la jueza, como digo yo, recomienda eso, quiere decir que ella dice, como me hagas hacer el juicio, a lo mejor ya en vez de dejarlo en 1 te pongo 2, pues no, por haberme hecho trabajar. Bueno, pues lo dicho, el juicio al final no se celebró a nivel legal. Cada uno y cada una que extraiga pues sus propias consecuencias de lo que sucedió. Nosotros la verdad es que salimos muy contentos y la Sandra también. Luego a continuación nos tomamos unas birritas y días posteriores nos hicimos una paella para celebrarlo. ¿Qué le vamos a hacer? La vida son 2 días y hay que intentar vivirlos a tope. Bueno, pues va, os voy a poner, hablando de vivir a tope, de las nubes, de la calor, os voy a poner una canción de que es, pues eso, una de esas cosas que hacen de vez en cuando la gente, que se juntan y hacen una cancioncita. Es de una gente que se llama Platero y Tú y se juntan con Robe de Extremoduro. Y la canción se llama Si miro las nubes. Pues bueno, espero que os guste la canción y vamos para allá. Ya no ve. Platero y tú, con la ayuda de Robe, Si miro las nubes. Ay, me busco de vez en cuando alguna cancioncita de esas que nos ayuda a mirar las nubes o a mirar para adelante, que también es importante. Bueno, hablando de juicios, hoy no hemos podido contar con su presencia, pero ya sabéis que en otra ocasión sí que vino cuando se produjo su despido. Estamos hablando del compañero Alex, el compañero que había sido delegado de CGT en la empresa Cacaolat, que ya sabéis que, y si no lo recuerdo, que hay una campaña para no consumir Cacaolat. Y bueno, este compañero tiene ya por fin el juicio el día 25 de junio en el juzgado de lo social. Pues es el lunes que viene. Vamos a ver si puede llamarnos. Pero es de Badalona, ¿no? No, es allí en la ciudad de la Injusticia, en la Gran no. Vía de las Corts Catalanas, número 111. Ya sabéis que para ir hasta allí podéis ir en el metro, en la parada de la línea 1 Santa Eulalia o en la parada de los Ferrocatas de la Generalitat y de Fontserdà. Y como no, vamos a hablar también de buses TMB. Podéis coger el 46, el 65 o la H12 o el V3. Pues bueno, el compañero Alex es delegado sindical de CGT en Cacaolat, en la fábrica que tienen en Santa Coloma. Fue despedido al poco de acabarse las garantías sindicales. Sí, hasta un año después, digamos así, que uno deja el cargo, estás cubierto por las garantías, y creo que al dos o tres días después de haber pasado el año, Cacaolat tiró por el camino de en medio. Sí, pues el juicio este se celebra a las 9:30. Desde aquí, pues nada, esperamos que en este caso haya otra no presentación, digamos, de la empresa y queda suelto el compañero y se declare, ya sé que no es así a nivel legal, pero que se declare el juicio nulo y el compañero sea readmitido. La verdad es que la campaña que se ha hecho desde un montón de sitios ha tenido de no consumir productos de Cacaolat, ha tenido bastante incidencia en muchos sitios. Cacaolat se ha visto obligada a hacer anuncios en los medios de comunicación, cosa que hacía tiempo no sucedía, y ha notado la campaña de no consumo que desde varias entidades, sindicatos, desde su sindicato CGT, hemos estado por ahí, pues eso, apoyando esta campaña de no consumo. Sí, el problema es que en este caso Cacao Lab, que bueno, que pertenece también a Estrella Dan, creo, pues sí, al grupo, tiene dos propietarios renombrados, Sol Daurella, que es la jefa capo capone del grupo Covega, ya sabéis, Coca-Cola, que además tiene varios juicios pendientes y resoluciones judiciales por despidos en sus fábricas de Madrid de Coca-Cola, y el otro es el number one, ya lo comentamos en su momento, de las empresas Dan. Además, sí, el que decía que vivía más de 6 meses en Portugal para no tener que pagar aquí, sí, impuestos. Exacto, que al final pues tuvo que pagar casi 90 millones de euros por evasión de impuestos. Uno que viene también de con un digamos un árbol genealógico de la falange española bastante nutrido. Sí, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, digamos así, Cacao Lab o Dan o como se llame eso, tienen asumido el coste del improcedente, pero en este caso lo que se está buscando que sea es despido nulo. Uh-huh. Porque claro, para una empresa de estas acabar pagando los 45 días por año, si estuvo trabajando hasta febrero del 2012, o 33, o 20, si es después del 2012, pues cuando ellos toman una decisión ya no les va de que sean 60, 70, 80 mil o 99 euros. Por eso, en este caso, CGT lo que va buscando es el despido nulo, porque está claro el motivo por el que acabaron echando al compañero. Sí, realmente por su actividad sindical. Claro, estuvo de delegado, digamos así, cuando estuvo de delegado les estuvo tocando las bemoles un poco, y ellos le estuvo tocando a los cacaola. Y ellos como tal pues estuvieron pegando, dice, bueno, ahora ha pasado el año que estás y has dejado de estar cubierto por la ley, pues ahora te despido. Sí, pues eso, os lo recordamos, la cita, y aceptan el improcedente, claro está, porque ellos lo que quieren, dice, bueno, doy ese dinero pero me lo quito de en medio a alguien que lucha y pelea por el resto de compañeros. Sí, pues eso, vamos a ver si podemos hablar con él o grabar algún tipo de entrevista para poder traerla aquí para el próximo lunes. Ya os vuelvo a repetir, la convocatoria es el lunes 25 de junio frente a los edificios del juzgado de lo social, frente al edificio ese, allí en la Ciudad de la Justicia, en la Gran Vía, parada de metro de línea 1, Santa Eulalia, o Ferrocatas Indefonso, buses 46, 65, H12, V3, a las 9:30 de la mañana. Pues bueno, allí intentaremos estar para intentar hacer aquello que nosotros sentimos también, y en nuestro caso nos sirve como herramienta de lucha, que es la solidaridad y el apoyo mutuo. Pues forza, Alex, vamos para allá. Y bueno, hablando de solidaridad y apoyo mutuo, ya sabéis que este sábado pasado hubo una manifestación que convocó unos 60.000 personas o más allí en Pamplona, este día 16, y será la manifestación en contra de lo que la gente consideraba ya que era una aberración jurídica, pues la gente ahora considera que se está convirtiendo en una aberración humana. Nos referimos al juicio en que están implicados unos muchachos de allí, de Alsasua, que ya habéis ido pudiendo comprobar a lo largo de todos estos días cómo realmente los abogados de la defensa o la defensa de estos muchachos ha tenido muy poco espacio dentro de los medios de comunicación. Se ha intentado callar en todo momento su voz, mientras el abogado este de la manada salía en todos los medios de comunicación, pues resulta ser que los abogados que defendían a estos muchachos estaban siempre bajo una censura férrea de los medios de información. Pues bueno, os he buscado un algo para recordar todo esto. Os he buscado justo un poquito de música. Es una intervención en directo del Drogas. El Drogas es el cantante de un grupo que se llama Barricada, creo que a más de uno y más de una le sonará este grupo, y el Drogas también. Pues bueno, que luego montó otro grupito que se llamaba Charrena. Pues bueno, voy a poner una intervención del directo. Perdonad que no se oye del todo con la calidad que os merecéis, los oyentes y las oyentes de este programa, pero merece la pena el tenerlo ahí en directo. Allá va. Es que ricasco por haber hecho que la movilización de hoy sea directamente proporcional a nuestro propósito judicial. Para mí, pero Bueno, pues esto era Drogas canta a los de Alsasua. Lo podéis encontrar también, este documento, si queréis escucharlo o queréis verlo, pues en YouTube, como no. Y nada, desde aquí nos damos cuenta que, vamos, este fin de semana ha estado lleno de actos también en Mallorca. Ya sabéis, los que seguís y las que seguís esta radio, que hicimos alguna conexión en directo, pues en Mallorca también hubo un concierto en solidaridad por la libertad de expresión, por en solidaridad con Valtonyc. Bueno, pues estamos en esos tiempos que parece que tenían que ser diferentes, y los tiempos están, en este sentido, están cambiando, pero para mal. Ya me viene a la cabeza una canción muy vieja, creo que era de Luis Pastor, era "Los tiempos están cambiando". Pues aquí también los tiempos están cambiando, y estamos viendo que los tiempos están cambiando, pero en plan cangrejo, para atrás. Bueno, pues nada, dejamos estos actos de homenaje y nos centramos un poquito en un tema estrictamente laboral. Ya sabéis que hemos estado hablando en varias ocasiones de los busitos de barrio, los problemas que tienen determinados busitos de barrio de los que gestiona TMB, sobre todo esos busitos que los que sois usuarios y usuarias, los más viejos, tienen dos puertas con unos escalones de acceso, dos puertas muy estrechitas, y los más nuevos tienen una sola puerta, pero tienen unos escalones de acceso al autobús que no cabe el pie dentro de esos escalones, y ha producido numerosos accidentes de usuarios y usuarias que al descender o subir del autobús pues o se han resbalado o se han caído, ¿no? Pues bueno, ya sabéis que hace dos o tres programas hablábamos de un incidente grave que sucedió en la línea 116, que es el busito que sale de allí cerca de la Plaza Joanic, que pasa por Lesep, luego va al Parque Güell. Es un busito que, como no, junto con la 92, que es la línea que sale de allí del paso marítimo, y también pasa por el Parque Güell y por Sagrada Familia, pues, y la 24, ahora en estas fechas, o ya se podría considerar todo el año, van sobrecargadas, y esta incidencia de ir sobrecargadas se nota más en este tipo de busitos, en que se extralimita o se supera el aforo permitido. Ya lo hemos denunciado en varias ocasiones. Sí, a ver, ya pedimos ya hace tiempo hablar con la dirección de Horta, se ha tratado, o se ha llevado el tema también al Comité de Seguridad y Salud, lo hemos puesto hasta la inspección, y ahora ya lo último que hemos hecho ha sido llevarlo, cara Ramiro leerá el escrito presentado ante el intendente de la Guardia Urbana. Para al menos así entendemos que como mínimo con todo esto, en el caso que ojalá no suceda, pase algo grave en cualquiera de estas líneas que estamos denunciando por el exceso de pasaje, como mínimo poder demostrar que aquí el conductor es el menos, o el que está obligado ya, entre comillas, a estar trabajando en estas condiciones. Sí, y bueno, y también decir, como no, que vosotras y vosotros, usuarios del transporte público, también sufrís esas condiciones, y lo que en el fondo intentamos decir es que la empresa responsable de dar el servicio, Transportes Metropolitanos de Barcelona, por una falta de previsión, porque no hay otra explicación, una falta de previsión, no ha renovado la flota de los busitos de barrio en su momento, y estamos arrastrando unos busitos de barrio totalmente cascados, con unas condiciones que en su momento sí que eran útiles, pero en los tiempos que vivimos, en el año 2018, creemos que hay alternativas mucho más plausibles y elaboradas para poder transportar a la gente que utiliza normalmente estos busitos de barrio. Recordar que gente que normalmente, ¿quién utiliza estos busitos? Es gente que tiene que ir a hospitales, que tiene, bueno, que ir... Sí, en principio estaban pensados para eso, pero claro, nos estamos encontrando que hay una serie de líneas, como dice Ramiro, las que van al Parkway o la 111 o la 119, que es la que sube arriba... Sí, sí, ayer estuve haciendo la 119 a los búnkeres. Que sube a los búnkeres, claro, sitios que antes, digamos así, lo utilizaba pues solamente lo que era la gente del barrio, y bueno, pues los autobuses para ellos eran, bueno, pues ya eran suficientes. Ah, se están encontrando mucha gente de estos barrios que cuando llegan a coger el busito, los busitos ya vienen llenos de los turistas, uh-huh. que ellos van, miran y les recomiendan que para subir a ver los búnkeres pues tienen que coger lo más práctico, coger la 119. Sí, que no. Y es lo que hacen. Uh-huh. Sí, que además no deja de ser para ellos como algo anecdótico coger ese autobús. Ayer cuando estaba haciendo la 119 no llevaba un autobús de estos de dos puertas, llevaba un Citios, uno que digamos que de las tres series que hay trabajando de busitios, el autobús que mejor funciona porque está casi a piso plano, permite acercarte a las aceras, estas que son más altas, a las plataformas, permite abrir las puertas y permite que el acceso de la gente no sea mediante escalones para subir y bajar, que siempre... Sí, tienen también una mayor capacidad, no mucha más, pero... Sí, algo más de capacidad. Recordar que desde hace un tiempo, pues bueno, TMB se vanagloria de sus autobuses estándar o los articulados estos, que todos sean de piso plano, ¿no? Entonces, lo entendemos que esa falta de previsión de la empresa, este descontrol a nivel político que hay dentro de la empresa y a nivel de la dirección, lo estamos sufriendo los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo usuarios y usuarias, que el problema está en eso, en que esos autobuses, como comentaba antes, son utilizados en teoría, en un principio estaban destinados para la gente que vive en los barrios, que va a los ambulatorios, que va a los mercados, que gente que ya es mayor, que la población va envejeciendo, que además son busitos que por sus características no son una como la Nova Xarxa, no son unos busitos que te llevan en un corto espacio de tiempo de un destino a otro, sino que están pensados para callejear, para dar un montón de vueltas, pero quien el usuario o usuaria de este transporte ya sabe que tiene un pequeño problema o inconveniente ese busito, pero tiene un gran factor importante a su favor, que es que le desplaza de un lado a otro, desde un ambulatorio hasta su casa, o desde un mercado, o desde donde sea. Están pensados de esa manera estos busitos, ¿no? Entonces, nos estamos encontrando que hay autobuses que ya están muy viejos, estos autobuses que, por ejemplo, comentábamos eso hace dos semanas en la línea 116, que es la que pasa por Gracia, que sale de allí de Joanic. Un compañero, pues bueno, llenó el autobús hasta arriba de allí en la plaza de Lesseps y subiendo una de las cuestas que hay pronunciada, el autobús se le saltó la marcha, el autobús cayó para atrás, no se chocó contra nada, pero el problema es que, claro, el compañero tuvo que frenar y hubo varias caídas dentro del autobús y lo que la gente tenemos tendencia es echarle la culpa siempre al que está trabajando y no responsabilizar, no solo mediante nuestra queja verbal, porque lo importante es que nos quejemos también por escrito, porque luego la empresa, cuando tú le vas a decir algo o le vas a comentar algo, te está diciendo de que a ellos no le consta ninguna reclamación por escrito. O sea que es importante. Sí, en este caso el compañero este de la 116, cuando llegaron allí para atenderlo y todo lo demás, iban con más de 35 personas en el busito. O sea que nosotros, pensar en el hecho y decir, usted dice 35 personas metidas en un busito, pues claro, el pobre busito, cuando llegó la cuesta, diría, pues aquí vas a subirla tú, porque yo, como verás, no voy a subir. Sí, y el problema es eso, recordar, que la persona que se está llevando ahí también se ve obligada a utilizar ese medio de trabajo, porque la empresa no le proporciona un vehículo en condiciones. Vuelvo a insistir, la responsable de la compra del material de la empresa no somos los trabajadores y las trabajadoras. No, es Ingeniería Bus, y es Ingeniería Bus la que tiene que pensar para qué y cómo se va a utilizar ese busito. Uh-huh. Otro ejemplo, tenemos la línea del Tibidabo, que ya sabéis que es una línea que es muy utilizada, sobre todo los fines de semana, y al final hubo que hacer una grabación en que tardaban 2 minutos las personas en bajar del autobús. Imaginaros la cantidad de gente dentro de un busito, cantidad de gente. Pues bueno, lo que tuvimos que hacer, o se tuvo que hacer en su momento, es filmar un vídeo, otra persona, y enviárselo a la Guardia Urbana. Ey, la cosa fue ipso facto. Al día siguiente estaba la Guardia Urbana controlando y la empresa estaba poniendo más busitos. Pero yo creo que no hace falta llegar a esas situaciones, sino cuando la empresa recibe las quejas de usuarios y usuarias y de los propios trabajadores y trabajadoras, lo que tendría que hacer es actuar, ¿no? Y sí, pero por desgracia es lo que no hace o tarda mucho tiempo, hasta, como digo yo, hasta que no les acaban tirando bien de las orejas, no acaban tomando ninguna decisión. Entonces también acordamos, creo que fue la 127, la, digamos así, como una compañera que sufrió una pequeña agresión, uh-huh, que tuvo que irse para retiro porque, digamos así, cumpliendo con sus obligaciones, no dejó subir a alguien porque el busito estaba lleno. Sí, claro. yo aún me acuerdo. Y como decía Ramiro, claro, esa persona se lo tomó, ¿y quién pagó el pato? En ese caso, la conductora, el conductor que está allí, porque se piensa que bueno, que el responsable de que el busito vaya lleno y que no lo quieres montar, pues el culpable eres tú, que apáñate, si no, si no traes un busito, pues tráete uno más grande, que sabes que llevas gente. Sí, pero bueno, lo dicho, nosotros, a mí me han llegado a decir en la cochera donde trabajo, en la cochera de Horta, que yo contara a las personas que subían al busito y cuando llegara el aforo de que está marcado dentro de la ficha esta de la inspección técnica, le denegara el acceso al resto de las personas. Ey, un momento, vamos a ver, si hay gente que está esperando 20 minutos el autobús, sí, no le voy a negar yo el acceso. Yo creo que es la, vuelvo a insistir, nosotros nos encargamos de llevar y traer a las personas, de dar información y de hacer lo mejor pero posible. Pero eso es de cajón y es de lógica. No vas a llegar a una parada, como dice Ramiro, si hay 20 personas esperando, llegas allí y dices, no, solamente los cuatro primeros. Claro, luego, normalmente las paradas, como se suele decir, la gente, todos hemos trabajamos, la gente no están puesto en una cola así, sino que están en la parada, pues todo el mundo esperando. Sí. Si llegas allí, abres la puerta y le dices que solamente se pueden montar cuatro, lo más lógico es que los 20, si sí o si no, se suban y tú ya puedes ponerte como quieras, o te acabas diciendo, y bueno, pues luego dices, vale, a esto lo subo, que es quizás lo que teníamos que empezar a hacer si la empresa no toma medidas, y a partir de ahí, cuando llega el otro final, pues llamo y para retiro porque en estas condiciones no puedo trabajar. Sí, sí, sí, es que además yo que la empresa parece que es lo que está buscando, que al final la gente se lo tome de esa manera y decían, oye, pues mira, yo esta vuelta la doy, pero en estas condiciones no trabajo. Sí, y bueno, como os comentaba, nosotros ya llevamos un proceso, los que escucháis este programa y las que escucháis este programa ya lo sabéis, un proceso que hemos ido haciendo paulatinamente y nos estamos haciendo eco de las quejas de los trabajadores y también, ¿por qué no? Vamos a decirlos, también gente que nos encuentra por la calle o cuando estamos trabajando en estas líneas, usuarios y usuarias se nos quejan del servicio que les está dando TMB. Es decir, nosotros no somos nadie para limitar el acceso a la gente al autobús, no somos nadie para escoger un autobús, sino que el autobús es el que se nos asigna, ese es el que nos toca, eso que quede claro, y que vosotras y vosotros, usuarios y usuarias, son los que tenéis que actuar por medio de una queja que la empresa está obligada a responder por normas de calidad ISO, escribís una queja o por el medio de la acción directa. No, no, es así. Sí, es lo que yo, por esta manera de decir, si la empresa lo que quiere es que se controle, que no suba más gente que la que puede llevar el busito, ellos también ya saben en qué paradas se producen esas aglomeraciones, pues oye, es sencillo, pues pueden enviar al cap de línea o los mandos de turno, están allí, que coloquen a la gente en fila y cuando llega el busito, pues digan, no, suben hasta aquí estos cuatro. ¿Verdad que eso la empresa no lo va a hacer o no lo está haciendo hasta ahora? Pues, ¿qué quiere? Que la responsabilidad recaiga pues en el de siempre, en el más débil. Sí, bueno, sí, la parte más débil. Los que sufren la ineficacia del servicio, porque eso sí que es un servicio ineficaz, y los trabajadores y las trabajadoras que también sufrimos esa ineficacia, ¿no?, de la empresa a la hora de buscar alternativas, que en el año 2018, insisto, alternativas de medios de locomoción existen, ¿eh? Que no me digan a mí que no hay alternativas a los buses que tienen viejos por ahí circulando. Y me ha venido la imagen a la cabeza cuando Godoy comentaba esto de un cap de línea y tal, pues de los metros esto del Japón, ¿no?, que siempre hay una persona que empuja para adentro. En este caso no se trata de empujar para adentro, sino se trata de una de dos: o dan más servicio, o ahí tiene que haber un responsable, que no tiene que ser la persona que lleva el vehículo, que limite el aforo. Si eso es lo que te dice la empresa, ese es su mensaje, pues que se encarguen ellos de poner allí su carita. Sí, que ellos saben de sobra en qué paradas el aforo ya va a subir el bus. Sí, y además, mira, comentando el tema este que decía Godoy de los búnkeres y tal, pues ayer estuve haciendo la 119, que bueno, es una línea que sube por allí, por el Carmelo, sube hasta arriba, hasta donde están los búnkeres, que antes la línea daba una vuelta antes de entrar dentro del espacio de los búnkeres, pero ha sido la misma empresa la que ha alargado una parada de la línea para acercar a los turistas y a los que viven de los turistas, que había mucho trapiche allí de gente con cervecita fresca y todo el rollo, a los que viven de los turistas, para acercarlos más a la parada de los búnkeres. Incluso, había una persona, porque hay un pivote para poder acceder a esta zona, como el pivote estaba estropeado, que es lo que suele suceder, había un agente cívico que era el que se encargaba de filtrar el acceso del transporte público. Oye, pues lo mismo que hay allí un agente cívico, pues que quien sea ponga a otra gente, o quien la empresa tenga bien en las paradas que ya se sabe. O algo más sencillo, ya que pagamos por un servicio, que se nos dé un buen servicio, que aumenten la frecuencia de paso de los autobuses. Es que no hay más, yo lo entiendo de esa manera. O sea, en la 92, que es otra línea que va sobrecargada y ya no es un busito, en la 92 hay momentos en que no cabe más gente, pero es que es normal. Si los días laborables pasan entre 8 y 10 minutos, los festivos pasan entre 18 y 20 minutos, los festivos es cuando más gente se acumula para subir a la parte del Parque Güell y luego para bajar a Sagrada Familia, y la empresa lo sabe. La empresa lo sabe, con lo cual es la que está obligada, y yo lo considero de esa manera, está obligada a dar un buen servicio. Bueno, pues nada, lo dicho, a nivel legal lo que hemos hecho es llevarlo al Comité de Seguridad y Salud. Hemos hecho nuestro correspondiente escrito, que es para los que no trabajáis y trabajáis en TMB, el comité que se encarga de gestionar pues esto, todo este tema de la seguridad del pasaje, de los autobuses y nuestra salud dentro de la empresa. Allí ha quedado, pues eso, clamando en el desierto nuestra propuesta. Y luego a continuación lo que hemos hecho es un escrito dirigido a la Guardia Urbana, que se entregó allí en el Ayuntamiento de Valle. Sí, y aparte uno anterior a la Inspección de Trabajo, que también tiene, o sea que... Sí, o sea que estamos ultimando todos los detalles. Al final, bueno, quedará lo que ya he dicho, la acción directa de la gente o de los mismos trabajadores. Pues os paso a leer enseguida el texto que entregamos, y dice lo siguiente: nos ponemos en contacto con ustedes para manifestarle nuestra preocupación por unos hechos que consideramos graves y que vienen repitiéndose diariamente en el desempeño de nuestra labor como conductores y conductoras de autobuses de transporte de Barcelona. Cada día nos encontramos en situaciones que ponen en peligro la seguridad de las y los usuarios, así como de las y los propios conductores, al vernos obligados a circular con exceso de pasaje que supera en mucho el especificado en la ficha técnica del vehículo. Dichos vehículos, que son los denominados internamente como busitos, corresponden en concreto a los números de calca serie 4224 al 4241 y 4270 al 4277. Los vehículos anteriormente mencionados prestan servicio regularmente en las denominadas líneas de bus de barrio. La situación se agrava especialmente en las líneas, y ponemos algún ejemplo, y lo voy a decir aquí: 111, 113, 114, 16, 19, 127, 185, ¿no? En esta situación de exceso de pasaje que se repite diariamente, ha sido comunicada reiteradas veces a la dirección de la empresa. También se ha formalizado la correspondiente denuncia a la Inspección de Trabajo. A día de hoy, ninguno de los dos interlocutores anteriormente citados nos han dado ni respuesta ni solución al problema. Por ello, nos vemos obligados a comunicarle esta situación, dado que entendemos que se produce una situación grave que afecta a la seguridad vial. Bueno, pues ya está. Esto, si queréis leerlo con más detalle, está colgado en la página web de CGT Bus. Ya veréis que hay un pequeño introducción al texto que dice: seguimos denunciando la situación de los busitos, y ahí explicamos esto de que hemos comentado aquí en este programa, de la denuncia previa a la inspección de trabajo y avisar al Comité de Seguridad y Salud de TMB. Y luego esto, pues bueno, esto está ahí colgado en la página web. Esto es lo que estamos haciendo de momento como paso previo a posteriores acciones, y de momento seguimos con nuestra denuncia pública de la situación de estos busitos, que consideramos, igual que otras líneas, están quedando abandonadas porque se está priorizando todo el tema de la nueva xarxa de bus, que por cierto entrará en vigor el día 25, ya se ven varios informadores por ahí, y a más de uno le está cayendo alguna colleja verbal, que hoy estaba haciendo la 45. ¿Sí? Sí, porque la gente no entiende muchos cambios, sobre todo en la línea 41 o 51. La gente, o los usuarios, perdona, y usuarias, lo que le decía una mujer esta mañana, dice, yo voy cada día a Plaza España, lo decía allí en Paseo Maragall, que dice, y bueno, a mí me va de maravilla este autobús, ahora tendré que hacer un transbordo, con lo cual me estáis pues perjudicando, con lo que en teoría tendría que ser una ventaja, ¿no? Recordad que en el fondo el gran beneficiado de la nueva xarxa bus es Transportes Metropolitanos de Barcelona, no los usuarios y usuarias. ¿Por qué? Sí, en el fondo lo que están buscando es eso, que la gente tenga que hacer intercambios de una línea a otra. El problema está que, claro, todas estas líneas de nueva xarxa, en principio todas iban a ir a 6, 7, 8 minutos como mucho de espera, y la gran mayoría de ellas, ya sea por falta de material en primer lugar o por falta de personal, las ponen en funcionamiento y de 6, 7, 8 minutos son de ahí para arriba, sí, el tiempo de espera. Entonces si alguien antes, como dice Ramiro, cogiendo una línea sola ya llegaba de su casa al punto donde quería ir, pues ahora si tiene que bajarse y como coincida que se le haya escapado por momentos, pues ya vuelve a esperar otros 12 o 14 minutos. Sí, bueno, mira, este miércoles irá la V21. Ya sabéis que estas líneas para nosotros, y lo hemos comentado, y nosotras los trabajadores, suponen un grave problema de un estrés añadido, porque igual que en las otras líneas convencionales tenemos marcado los tiempos de espera en el terminal, esto no están marcados y tenemos que buscarnos nuestros propios tiempos de espera los trabajadores y las trabajadoras. Y lo que está claro es que trabajar con esa presión añadida a nosotros nos perjudica, y trabajar con esa presión añadida también perjudica al servicio que damos a la gente que lo mantiene, a los usuarios y usuarias del transporte público. Sigo insistiendo, la gran beneficiada de toda esta historia, yo no considero que sea en general la gente, sino TMB, que para antes recibía el importe de una validación para ir, por ejemplo, con la línea 51, y ahora recibirá el importe de dos o tres validaciones, ¿no?, por el mismo recorrido. Sí, no, pero si el tema, a ver, quizás lo de la nueva xarxa, cuando se hizo en su momento, sí que se pensó bien lo que se tenía que hacer, pero claro, estaba pensada para tener mucha más flota de autobuses en la calle. Eso es. El problema radica que con la misma cantidad de autobuses quieren llegar a muchos más sitios. Y por eso, por ejemplo, digamos, estas tres nuevas líneas que van a entrar en vigor el 25 de junio, sí, lunes, todos sabemos los conductores de que tenían que haber entrado en vigor el 6 de junio. Sí, 6 o 8. Sí, por ahí. Y que por falta de material y de personal la han tenido que aplazar al 25, que coincide con el primer cambio de horarios, por, digamos así, por la primera tanda de vacaciones. Sí. O sea, una y una, siempre suelen dar dos. Sí, eso es lo que hemos aprendido. Bueno, pues nada, hey, esperamos que todo vaya bien a lo largo de la semana. Desde aquí un fuerte abrazo al compañero Alex de Cacaolat. Estaremos ahí apoyándole en su juicio este lunes día 25 a las 9:30 allí en la Ciudad de la Justicia. Y nos encontramos otra vez la semana que viene en riguroso directo de 6 a 7 de la tarde cada lunes aquí en vuestro programa, el programa que es la voz de los trabajadores y las trabajadoras de autobuses y que sirve para tener un contacto amplio con los usuarios y usuarias del transporte público. Nos encontramos. Bueno, gracias Godoy por venir a hacer el programa. Bueno, nos veremos la semana que viene, que no me esperen. Nos dejamos para vamos, la otra. Vamos rotando. Si dentro de poco rotará hasta el locutor, ya veréis. Bueno, pues eso. Salud y buena semana. Aquí os dejamos con lo mejor de la casa. Mi jefe es un cabrón. dice que me quiere despedir. Y ese es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Viejo pan de bombino, de guay, mejor cadumpino. Viejo pan de bombino, de guay, mejor cadumpino. En mil combates conversacionales, rutas de circular trayectoria.